con este mantra de canción, ya tienes lo que das, así de simple y de sencillo. Les damos a todos ustedes los buenos días. Hola, ¿cómo están? Feliz miércoles 3 de abril, feliz despertar un poco más amigable, no tanto frío. Sí, no, está bien. Ayer llovió duro. Duro. Ya, lluvias ya. Con toda. Ahora abril, sí. Aguas mil. Mira, ahí sí, como qué hermoso. Dicen los abuelos y las qué mamás. En las tardes está lloviendo, así que bueno, ya saben que toca estar preparado para todos los climas. En Bogotá, sí, claro. En Bogotá, toca. Debajo el vestido de baño. Encima el cuello tortuga. Estás de cuello tortuga, bien, sí, te queda bien. Muchas gracias, Andrés. A todos nos queda bien el cuello tortuga. ¿Tú crees que no? A mí se me hace prenda, que es muy bella. Es chévere. Se me hace chévere. Elegante. Sí, es chévere, pero también puede ser casual. Pero no a todos les queda bien. Los que tienen cuello alto, les queda bien. ¿Yo tengo cuello alto? Tienes cuello alto, claro. Eres de cuello alto. Oh, mira. Revísese usted. De tamaño pequeño, pero algo alto tenía que tener. Exacto, mira, y compensa, la vida te compensó. Bueno, bien, nada. Acá con ustedes, felices siempre. Pidan canciones en esta primera hora. Feliz cumpleaños. Para que celebren hoy, desde ya, vayan ejercitando su memoria con canciones que aman, sí, clásicas. Maravilloso. Vayan pensando, no vayan a poner varias opciones, ya a las 7 tendremos la pregunta. Una opción. Exacto. Vayan analizando cuál es esa canción clásica que usted dice como... Sí, esta es la canción de canciones, la mamá de las mamás. Ya. Exactamente. Sí, sí. Arranquemos con Justin Timberlake. Esto se llama Like I Love You. Buenos días, feliz miércoles. Keep looking at me. You're scared now, right? Don't feel me, baby. It's just us. Saludando a quienes están conectados con nosotros muy temprano, a quienes están llegando. Un abrazo a Fernando. Fernando, nos tienen una tarea importante. Estamos viendo opciones, Fernando. Porque no pudo dormir pensando en una canción. No tiene el nombre. Ajá. Sabe que está en la programación de la emisora y está entre Coast o Coast. O sea, yo sé que Coast, Coast. Sí, sí, sí, entiendo. Yo sé que la conozco. No me acuerdo del nombre ni de los artistas y sé cómo suena. Empieza como con una guitarrita muy playera. Es un dúo. Es una colaboración. Ok, Fernando, entonces, si es la que dice Andrés... Por favor, confirma si es una guitarrita playera y es un dúo. Exacto, si es un hombre y una mujer, una colaboración. Porque de Coast, ¿qué tenemos? Es que, por ejemplo, parece Robert Babix, que no tengo ni idea. Es. ¿Cómo así que no sé qué es? Pues yo sé que es tuyo, pero... ¿Cuántos años, señor? A Rush of Blood, Coasts, pero es plural. Está por aquí. Ah, mira, ya. Esta debe ser. Vamos a ponerla. ¿Será que esta es? Arriesguémonos. Que es Hayley Steinfeld junto a Anderson Paak. Sí. Coast. Es esa, va a ser esa, claro. Pues Fernando, bueno, Fernando, manifiéstate. Si no, perdón. La canción es Diamonds y nos la pedía Jess, a quien saludamos. Saludos. Con un saludo cordial. Claro, como dicen los correos. La cordialidad, que nunca se acabe la cordialidad. Mira, Fernando dice, esa era. Vamos, Fercho, ahí estamos, claro. Coast de Hayley Steinfeld. Un abrazo para Carlos, que dice, feliz miércoles, con solo lluvia, que sea un muy buen día. Sí, señor, poniendo la mejor música, gracias, oyéndolos desde la aplicación. Muy bien. La invitación es, si usted no tiene la aplicación... Te puede descargarla ya mismo. Sí. Es fácil de usar, es sencilla, está bien chévere, así que bueno, ahí está. Estamos preguntando, bueno, todavía no, a las 7 preguntaremos, uh-huh, pero arrancamos el mes de abril. Que es nuestra nostalgia ultra. Nostalgia ultra. La nostalgia ultra son estas canciones clásicas. Ajá. Tenemos un margen ahí para que ustedes vayan pensando entre 1973 y 1993. Pues mira, te traigo esta, por ejemplo. Muchas, no, yo soy toda nostalgia ultra. Hola, mucho gusto, nostalgia ultra, ¿cómo están? Esos son los papás de los clásicos. Sí. Piensen. Y esta es una de ellas, la hace los Pet Shop Boys, se llama Western Girls. Buenos días. Me encanta traer buenas noticias y me gusta compartir con ustedes cuando pasan cosas chéveres. Y para los amantes de la tecnología, a quienes las restricciones no los afectan, no existen, el Banco de Bogotá ha decidido hacer algo solo para ellos. Y es la nueva tarjeta de crédito Mastercard Banco de Bogotá, que les da el 5% de cashback en compras en tecnología y videojuegos en comercios aliados. Así que si ustedes aman los videojuegos, si les encanta tener su casa inteligente, hasta la ducha la tienen inteligente, es el momento de tener la tarjeta de crédito Mastercard del Banco de Bogotá. Pueden conocer todos los comercios aliados, pueden pedirla también en www.bancodebogotá.com y quitarse las ganas de tener lo último de lo último. Banco de Bogotá, cambiando contigo. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplica en términos y condiciones. Estás son Mañanas X, aquí está Jungle con Back on 74. Estamos solos en el mundo. Me encanta cuando pasan estas cosas porque Nice de Cerati sí compartió su fotico de cuello tortuga. Hoy mira, se puso cuello tortuga, muy bien. Casualmente tenía cuello tortuga. Más temprano hablamos de cuello tortuga porque Dayana tiene hoy un busito. Cuello tortuga para el frío. Exacto, muy bien. Así que a ella un abrazo grande y gracias por oírnos. Nos quedamos con Calm, que quiere escuchar a Madonna con Express Yourself. Es la voz de Ziza, estuvo en Bogotá hace un par de semanas. Esta canción se llama Snooze, de su disco SOS. Con contradicciones, ayer contábamos que ella quiso sacar una versión deluxe de su álbum, que le iba a poner Lana, se filtraron cosas que ella misma compartió. Después dijo, no, ya no quiero. Se patració. Entonces, pero después volvió y se patració, dijo, está bien, voy a dejar las filtraciones, pero ya no es Lana. Bueno, en fin, el mundo de la música. Es cierto. Bueno, saludos para Laura. Ok. Y para todas las personas que están lejos de Colombia, gracias por estar ahí con nosotros también. Y ella quiere escuchar algo de Kim. Pues aquí está Nothing in My Way. Con un mes muy chévere. Abril va a ser un mes para recordar, va a ser un mes en el que la nostalgia musical nos va a acompañar. Ahí teníamos a Hola Notes. Ayer hablábamos de peleas de grupos. Que terminan en demandas y ellos han protagonizado también una que hasta hace poco pues sigue ahí. Ah, qué tristeza, a mí sí me parece muy triste cuando hubo agrupaciones o personas que estuvieron tan cercanas y que lograron tantas cosas juntos, terminan así. Sí, que hicieron felices a tantas personas con lo que hacen. Ahora, entiendo que pues nadie está obligado a estar con nadie. Exacto, nadie. No importa. ¿Cierto? Sí, no, no importa. Si se acaba, hay que pelear por la platica. Hay que pelear por la platica. Si yo me gané la platica, a mí no me importa si eres amigo mío o no. Si vivimos cosas chéveres o no, dame mi platica. No, y estoy completamente de acuerdo. Sí, no, es que uno se aferra. Uno tiene que soltar. Es que a mí. Hay que soltar. Sí. Suelten. Exacto. Estas son Mañanas de la X con los muy buenos días. Cuando regresemos tenemos la pregunta del día. Dayana Rodríguez, Andrés Salazar y quien les habla, Alejandro Manín, con los muy buenos días. Desde 103.9 FM, la X más música.com. I can't feel my face, es The Weeknd en las Mañanas de la X, 103.9 FM. Y la pregunta de hoy tiene que ver con clásicos. Clásicos en la X, porque estamos en un mes maravilloso, porque nos gusta la nostalgia musical, porque nos gusta recordar nostalgia ultra. Mucho gusto, Alejandro, yo soy nostalgia ultra. Creo que no hay nada más chévere que viajar en el tiempo con canciones. Y por eso queremos preguntarle a nuestros oyentes, ¿cuál es ese clásico favorito de todos los tiempos? Por favor, una respuesta. Ahí está entonces. ¿Cuál es su clásico favorito de todos los tiempos? La pregunta en X, arroba la X más música. Síganos si no lo hace aún y conteste nuestra pregunta y pondremos sus canciones el día de hoy aquí en las Mañanas de la X 103.9 FM. Son las 7 de la mañana, 4 minutos. X está al aire, 103.9 FM. Nuestra pregunta del día de hoy, su clásico favorito de todos los tiempos, vaya contándonos y más adelante estaremos poniendo algunos de ellos en arroba la X más música en X. Vamos a hablar ahora de música y noticias que tienen que ver con Iron Maiden y con U2. El cantante de Maiden, Bruce Dickinson, lanzó recientemente un álbum solista y andaba de promoción y de prensa por los Estados Unidos y el Reino Unido, y allí dijo, entre otras cosas, que no pagaría $1,200 por ir a ver a U2, hablando sobre ese exorbitante costo de entradas a los conciertos. Eso fue lo que dijo Dickinson. Dijo, no tengo ningún interés en pagar $1,200 por ir a ver a U2 en The Sphere. Ninguno, ningún interés, afirmó Dickinson. $100 quizá. Pero para mí lo más importante es intentar mantener, por un lado, el tipo adecuado de entradas al precio adecuado. Deberían ser las entradas con precios más razonables, porque la gente que va a estar allí al frente del escenario va a ver los verdaderos fans, niños o personas que pueden permitirse gastar buen dinero en una entrada, pero son las personas que necesitan estar al frente, son las personas que van a mantener viva esta música. Se está quejando de los precios en general de la industria, de los conciertos, los festivales y los espectáculos musicales, y pues esto fue lo que le dijo a Atmósferas, un medio, una revista mexicana recientemente. Sí. Está caro, sí, pues está caro, es una realidad. Y incluso en los conciertos de Iron Maiden. ¿Qué ¿Por tal? ¿Qué? ¿Sí? ¿Por los artistas, por qué hablan de otros artistas si son igualitos? Para generar clics. Sí, pero pues vaya, compra una boleta de Maiden. No se baja de $600,000 una boleta de Maiden. Y es imposible cobrar una boleta de Maiden a menos precio. Fin. Sí, no hay cómo. No hay cómo. Es que si usted dijera, hacer no, negocio. Pues es que Maiden está cobrando, está pagando, o sea, ellos están vendiendo $50,000 vale la boleta para ver a Maiden. Uno dice, ah, bueno, no, tiene toda la razón. Pero es que es insostenible. Insostenible. ¿Tú te acuerdas de esa canción? No. Está bien. Es insostenible tener una boleta que valga, que cueste más barato, porque es que no dan los números, no dan. Para ti una boleta que esté en un precio justo, ¿cuánto sería aproximadamente? $300,000 es como lo sí. más barato que yo creo que puede estar costando una boleta en estos momentos. Pero también depende del artista. Sí, claro, depende mucho del artista. Y el escenario. Por eso le digo, un Maiden, muy complicado que un Maiden, una boleta valga menos de $300,000. Vea, las boletas para la gira de Iron Maiden de este sí. año están entre los $50 y $200. Ellos dicen que siguen manteniendo los precios estándar de sus conciertos. Entre $50 y $200. Sí. $200,000 es la más barata. Y la más cara. $800,000. Ahí tiene. Ahí está, sí. El promedio, 600. Ahora, vaya, compre esa boleta de $50, a ver cuánto le vale. Claro. Le cuesta $400. Una boleta, pues vaya, mira, o sea, hay que tocarse la revisión. Yo no estoy aquí. No, hay que mirar, puedo estar equivocado. Pero vaya, mira a ver cómo está el mercado de la reventa de Maiden. Claro, ¿sabe? Es que cambia. ¿Dónde todo. ¿Dónde está viendo usted, Andrés? En Rolling Stone. Ok. Entre y hagamos el ejercicio y cuando regresemos o más adelantico vamos mirando a ver cómo está. Encuentre una fecha cualquiera, vaya a la página de Iron Maiden, busque la sección de gira, dele clic a una de las fechas y miremos a ver primero pues cómo está vendiéndose la boletería. Sería chévere ver cómo le está yendo a Maiden. Y por otro lado, abra una pestaña en Google y busque Iron Maiden Tickets y miremos qué sale primero, cuáles son las dos, tres primeras opciones que salen en la primera página de Google cuando uno busca Iron Maiden Tickets. Y cuando regresemos seguiremos hablando un poco de Bruce Dickinson, diciendo que no pagaría $1,200 por ir a ver a U2 en la esfera de Las Vegas, que sigue teniendo problemas de dinero y sí. que intentará suplirlas con conferencias. Aquí está R.E.M., esto es Imitation of Life. Aeroplane de los Red Hot Chili Peppers. Un día como hoy entonces se iba Dave Navarro del reconocido grupo. Ya habían tenido hasta ese momento, ese era el tercer guitarrista, el primero fue Hillel Slovak, quien falleció víctima de una sobredosis en 1986. En 1988 fue reemplazado por John Frusciante, quien estuvo con los Peppers hasta 1995, cuando el entonces guitarrista de Jane's Addiction fue escogido por Anthony Kiedis y por Flea, luego de que Mr. Frusciante tuviera serios problemas producidos por su adicción a la heroína, y después de eso se iría Mr. Navarro para que regresara John Frusciante a la reconocida banda de funk punk californiana, una de las más importantes del rock alternativo. Un fenómeno psicológico llamado nostalgia neural explica por qué usted todavía ama la música que adoraba cuando era un adolescente. Un reel en Instagram creado por la terapeuta californiana y por la fotógrafa Nikki Roy discute la nostalgia neural y por qué es tan importante para muchos. Hay una cosa llamada nostalgia neural donde los investigadores están intentando averiguar por qué la música que escuchábamos como adolescentes se queda en nuestros cerebros de manera diferente a cualquier otra música que hayamos escuchado como adultos, dice en el reel la terapeuta. Literalmente uno de los mejores mecanismos para lidiar con cosas, con problemas, con asuntos y diferentes pensamientos que incluso hago yo, dice la terapeuta, es escuchar la música que me encantaba escuchar cuando era adolescente, como rock, punk, entre otras cosas. Escuche ese tipo de música porque esa es la que verdaderamente nos ayuda a salir de nuestras cabezas y nos ayuda a conectarnos con nosotros y nos ayuda también a sentirnos vivos de nuevo. Esta noticia la publica hoy la revista Loudwire. Nuestros cerebros aún se están desarrollando cuando somos adolescentes y no se terminan de desarrollar sino hasta cuando llegamos a mediados de los años 20, según dice el Instituto Nacional de Salud Mental. Y mientras somos adolescentes, procesamos la información con las amígdalas, que es el centro de emociones del cerebro. De esta manera, tiene mucho sentido que las cosas que evocan emociones positivas en nosotros como adolescentes se queden con nosotros para siempre. La revista Slate también agrega que el crecimiento en la pubertad de los adolescentes y el desarrollo de las hormonas que contribuyen a ese crecimiento juegan un papel supremamente importante en por qué tenemos conexiones emocionales tan aumentadas de esa música a esas canciones que amamos durante la adolescencia. Estamos descubriendo música de manera personalizada e individual por primera vez cuando somos jóvenes, e incluso en otras ocasiones lo estamos haciendo a través de nuestros amigos. Escuchamos la música que ellos escuchan como una medalla de honor, como una necesidad de pertenencia a cierto grupo social, y eso va construyendo la música junto a nuestra identidad, escribió Daniel Levitin en su libro Este es su cerebro en la música, la ciencia de una obsesión humana. En los años 2000, como ustedes pueden ver y como pasa en la X más música, la nostalgia juega un papel muy importante en nuestra manera de mercadear y vender música, ya que ha cobrado un sentido y un valor excepcionales. Las tendencias musicales son cíclicas y en años recientes la música y la moda de otras épocas ha hecho un regreso triunfal. Hace más o menos un año, por ejemplo, no es nada gratuito que hubiera regresado de repente en las búsquedas en diferentes motores de búsqueda del mundo las palabras New Metal. Usted está viendo discos y artistas de New Metal y de Neopunk porque se están mercadeando de nuevo, ya que está comprobado científicamente que esos artistas van a vender las boletas de los conciertos y de los festivales que usted quiere consumir. Así que, así como el New Metal, muchas otras cosas pasaron durante el año pasado que terminan con usted comprando una boleta para los festivales más importantes, ya que precisamente eso, están apelando a sus emociones y a su juventud cuando usted no sabía absolutamente nada y simplemente quería pertenecer. Y ese es el tema de nuestra conversación el día de hoy. La nostalgia ultra en las mañanas de la X. Cuéntenos cuál es su clásico favorito de todos los tiempos. Esta es su Mañanas de la X. Ya regresamos. Es Lizzo con Juice en las mañanas de la X. Son las 7:32. Se echó para atrás Lizzo con su comentario sobre me voy, renuncio, me largo de la música. Nadie me quiere, todos me odian, quiero comer gusanos. Publicó un video a través de sus redes sociales donde hace una aclaración sobre la palabra renuncia. Ya. Ella renuncia a las malas energías. Claro. Y esto fue lo que dijo en su video. A ver. I want to make this video because I just need to clarify. When I say I quit, I mean I quit giving any negative energy attention. What I'm not going to quit is the joy of my life, which is making music, which is connecting to people. Because I know I'm not alone. In no way, shape, or form am I the only person who is experiencing that negative voice that seems to be louder than the positive. If I can just give one person the inspiration or motivation to stand up for themselves and say they quit letting negative people win, negative comments win, then I've done even more than I could have hoped for. With that being said, I'm going to keep moving forward. I'm going to keep being me. Once again, I just want to say thank you. The love that I've received, whew, means more than you know. Mm-hmm. Bueno, eso. Ahí está, entonces, ¿no? Que es que era no, renunciar que... a las malas energías. Pero que entonces que no, lo que no voy a detener es la alegría de mi vida. Que es hacer música, que es conectar con la gente, porque sé que no estoy sola, no soy la única persona que ha experimentado que las voces negativas parecen ser más fuertes, que las positivas más o menos va a bloquear gente. y la entiendo. Alejandro, bloquea gente. Haz como Lizzo, bloquea la energía negativa. En redes sociales. Bloqueo. Sí. Bloqueo para usted y para usted también. Bloqueamientos en redes sociales. Pero no, que ella va a seguir haciendo su música, que agradece las palabras positivas, el cariño, pero que sí hubo ahí como una confusión. Ay, qué cosas, qué cosita. Qué cositas son. Nosotros que no sabemos interpretar. Listo, bueno. Entonces, dice, no, yo no voy a renunciar a nada. No, y que la música le hace feliz. Yo sigo vigente, sigo viva, me parece muy bien, me alegra. Sí, está bien. Estas son mañanas de la X103.9 FM. One, two, ya canto los From Bleachers de su cuarto larga duración. La canción se llama Modern Girls. Estas son las mañanas de la X103.9. ¿Cuál es su clásico favorito de todos los tiempos? En instantes hacemos las selecciones correspondientes a sus respuestas en arroba la X más música en X. Síganos ahí si aún no lo ha hecho Andrés. Vamos a los comentarios de Bruce Dickinson sobre las boletas para ver a YouTube en la esfera, más de $1,200. Yo no voy a pagar más de $1,200, dijo Dickinson, el cantante de Iron Maiden, sobre la posibilidad de ver al grupo irlandés en la esfera. Y yo le dije a usted, bueno, revisemos las boletas de Maiden. Cuénteme, ¿qué encontró? Pues vea, me metí a la página de Iron Maiden, la página oficial en la sección de tour. Sí, ¿a qué fecha le hizo clic? Octubre 5 en Las Vegas, para hacer de pronto un comparativo. Sí. Un comparativo, perfecto. Michelob. ¿En dónde es el show? Ya, le dio clic a Las Vegas y ¿qué pasó? Michelob Ultra Arena de Las Vegas, Nevada, 5 de octubre, es un sábado. Okay. Me sale el mapa del escenario y me metí a la sección que está un poco promedio, la sección 108, gradería. Está en $220. O sea que está más de $200. Con servicio, con taxes, con impuesto. Entiendo. 220 ya está completo. Ok, pero hizo clic ahí y vio si hay boletas. ¿Hay boletas? Ahí quedan como unas 25 boletas, más o menos. Okay. Para octubre. Para ahí. Me metí entonces a mi buscador, a mi buscador, y metí la primera tiquetera que me salió en esa misma fecha, en ese mismo escenario. Sí. Es la tiquetera Event Tickets Center. Y en esa misma sección, la sección 108, queda en $461, se dobla, casi que se dobla el precio de la boleta. A mí lo que me parece curioso y no lo entiendo es que yo el tema de la reventa siempre la he visto porque no hay boletas, porque se vendieron todas, entonces el revendedor aprovecha que no hay nada y hay desesperación y lo saca mucho más caro, pero hay boletas. Sí. ¿Cómo? O sea, deberían ir directamente a la página a comprarlo y se ahorran la mitad. Eso me parece muy curioso, que tengan esa opción de compra cuando no están agotadas, en vez de comprarlo directamente en la página. No sé. O es porque una persona llega directamente a lo primero que ve. Claro. Y claro, eso funciona también así. Lo otro es que... ¿Ustedes nunca han comprado una boleta revendida? No, señor. Me da miedito. ¿Sí? Nunca. Me da miedito. Yo sí he comprado boletas revendidas. No en la calle así, pues, como en el estadio y esas cosas. Compro boleta. Pero, por ejemplo, cuando los Black Crowes anunciaron que iban a hacer el aniversario número 30 de Shake Your Money Maker. Sí. En 2021. Yo compré dos boletas para ver a los Black Crowes. Entré a Instagram, revisé. Sí. Cuando abrí Instagram me apareció la portada de las dos hurracas, las hurracas parlanchinas de Black Crowes, y de una lo reconocí. Entonces, lo que les decía hace un rato, me devolví a los 14 años de edad. Cuando vi las dos hurracas parlanchinas, te agarró. En estado de embriaguez, dije, estas hurracas necesito. Son mi juventud. Pero tengo pregunta, y las decía, boletas... de Black Crowes, sí. Shake Your Money Maker. 30 años, cantamos el disco entero, boletas en la bio. ¿Y fuiste a la bio? Entré al link en bio. ¿Agotadas? Fui y busqué dónde estaban tocando. Encontré que la boletería ya se había agotado. Es que eso lo entiendo, eso lo entiendo. Es sold out. Ya. Entonces entré a Google y puse The Black Crowes Shake Your Money Maker Tour. Y me apareció esa página. ¿Cómo es que se llama? Live Ticket Events. Ajá. And sí. Things. Sí, sí, sí. Me apareció esa. Eventosyboletas.com. ¿Y cuánto te salió más caro? Me salió como el doble de caras. Claro. Las boletas. Eso sí, fantásticas las ubicaciones, pero me salieron el doble de caras. O sea, ellos sí venden boletas que son... Es que el temor de la reventa es que sean falsificadas o algo así y uno pague por algo que no, no es. Pero en el caso de la reventa de sitios web que siempre aparecen primero, tienen acceso a las boletas reales y las venden por el doble, triple. Ya, entiendo. ¿Por qué se acaban las boletas del sitio oficial y no las de los otros sitios? Es decir, ¿quién tiene el control? Yo tengo dos hipótesis. Una basada en lo que pasó con Metallica en 2019. ¿Ustedes se acuerdan? Metallica 2019. Que se enojaron. Que ellos eran los revendedores. Que ellos eran los que revenden. Sí, claro. Sí. O sea, en 2019... la empresa Live Nation, la empresa más grande de conciertos del mundo, admitió que había ubicado boletas de la gira de Metallica directamente en sitios web de reventa. A pesar de decir, pues, que están en contra de la reventa. En una grabación secreta de una llamada telefónica entre un socio de Metallica, un socio de Live Nation y un ejecutivo de Live Nation, el ejecutivo hacía un plan para brincarse las avenidas o los conductos regulares por medio de los cuales los fans compran esas boletas al precio de la boleta. Una llamada de 11 minutos que se filtró y que publicó la revista Billboard en ese año, donde el ejecutivo puede ser escuchado diciendo que Ticketmaster, la subsidiaria de boletería de Live Nation, no lo quería hacer. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Primera hipótesis que tengo, y que es muy difícil de comprobar, que a los artistas les dan cierta cantidad de boletas. Para su gente. Y ellos negocian con los revendedores. O sea, le entregan, le dice, vea, tengo aquí página pepitoperez.com, esta cantidad de boletas para que las ponga ahí después. Y deme tanto. Es correcto. Y ganan mucha más plata. Eso no es como muy de mala fe. Pero pues es que es lo que siempre les he dicho y ustedes no me hacen caso. Ustedes creen que los artistas son almas de Dios. Yo creo en la gente. Y lo único que quieren es plata. Es tu dinero. En particular, pues estos artistas de este nivel. Puede que Lars Ulrich y James Hetfield no estén sentados diciendo, vamos a cobrarle el triple a los artistas. Pero sus abogados, sus managers y todo dicen, venga, espera un momentico. No, muy queridos los fans y todos, pero venga, saquémosles más plata. Ay, no, porque terrible. siempre tiene que haber alguien pendiente de la platica. Yo sé, Alejo, pero ellos ya tienen mucha plata. Sí, claro. Pero es que gastan mucho. Por eso tienen plata. No, sí, bueno, ay, no. Yo, esta a mí semana, no se me hace mal siempre y cuando lo digan de frente. Siempre y cuando sean pues abiertos. Obviamente no lo van a decir. Nunca va a pasar. Porque lo que dicen muchos expertos frente a ese tema de por qué los artistas no se sinceran con respecto al tema de la reventa, de por qué ejecutan ellos la reventa, es precisamente porque ellos porque ellos no pueden quedar delante del público como codiciosos, porque son artistas. Entonces, no le queda bien a Coldplay peleando por el planeta. ¿Sabe? Decir, sí. Oiga, vamos a pelear por el planeta, pero vamos a poner el 30% de la boletería en un sitio de reventa. Doble porque moral. Nuestros managers quieren hacerle más dinero a ustedes, nuestros fans. Pero los queremos. Claro. Creado y reado de Los Ángeles. Juanas. No. Claro, claro. No, no, obviamente no. Y eso es lo que dicen muchos expertos. Los artistas y sus organizaciones, sus empresas, las empresas que albergan a los artistas, en muchas ocasiones los artistas son la empresa como tal. El ejemplo perfecto es YouTube. YouTube es una empresa de conciertos. Siempre lo he dicho. YouTube es una empresa de conciertos. YouTube no es una banda de rock, es una empresa de conciertos. Es una compañía que vende boletas para ver a cuatro tipos cantar un montón de discos que fueron muy famosos y que amamos. Pero ellos como tal se volvieron ya una empresa. ¿Cómo se llaman? No sé. Pero detrás de esos objetivos empresariales, entendiendo que hay un altruismo, que hay una naturaleza espiritual alrededor de la música, que los amamos, que ciegamente los defendemos en cualquier instancia sin importar absolutamente nada, pues necesitan un villano. Necesitan siempre un villano, y ese villano siempre es o la tiquetera, o en este caso, por ejemplo, de Metallica puntualmente, pues era Live Nation, que fue la que intentó vender esta boletería en dos compañías de reventa en ese momento, que son StubHub, una de las más grandes en Estados Unidos, y Viagogo, que ya sabemos que es como la empresa de reventas más grande, de reventa más grande del mundo. Live Nation admitió que había puesto las boletas para para la gira de Estados Unidos de 2017, que se llamó World Wired Stadium, sí, en gira de estadios, que la pusieron directamente en el mercado de reventa, pero insistieron que eso no suele suceder. Es decir, no es una práctica necesariamente legal, o tampoco es una práctica que Live Nation haga con frecuencia. Esto se llevó a cabo entre funcionarios que estaban conectados al grupo. ¿Por qué? Porque, repito, el grupo es el que quiere revender. Son los artistas los que buscan la reventa. Ahora, puede que no sea directamente el artista, repito, puede que James Hetfield no está diciendo, ve, vamos a vender más caro esto. Sí. Seguramente no es esa la posición. Pero tampoco creo que les moleste mucho, ¿sabe? De pronto Robert Smith de The Cure es el único como que se ha pronunciado muy en contra de ese tema de las reventas. Pero volviendo al tema de Maiden, pues ahí tienen ustedes los números. Una boleta que vale $250 en una ubicación más o menos buena se convierte en una boleta de $400, ¿no, Andrés? Sí, se dobla el precio. Ahí está. Se dobla el precio, y además de eso, pues sigue subiendo, ¿no? Porque hay secciones más arriba, y entre más cara, pues el precio se va inclusive triplicar. Sí. Por último, para contarles y cerrar la historia, Live Nation dijo en aquel momento, en 2019, que la gente que estaba asociada con Metallica había decidido utilizar este mercado de segunda, así lo llaman, el mercado secundario, el secondary market, luego de darse cuenta cuánto dinero se estaba haciendo en los conciertos por parte de este tipo de agencias. También es que esa es otra cosa que dicen en este caso puntual que se llevó a cabo, porque vieron que Viagogo y que StubHub están haciendo la plata de esa reventa y el artista no está viendo ningún porcentaje. Entonces dijeron, no, pues entonces pongamos nosotros directamente las boletas en el mercado secundario. Y vaya problema que se les armó. Ah, creer menos en la buena fe de los artistas. Pues más que la buena fe es simplemente mirar el bolsillo de uno. Yo no creo que tenga uno que poner en duda su amor por un artista. Uno, usted puede seguir queriendo a su artista todo lo que quiera y defenderlo todo lo que quiera, pero también el tema monetario debería jugar un papel importante en su decisión de compra, ¿no? Y en, no sé, creo que como consumidor uno debería buscar la manera de establecer un presupuesto, de que no se vaya a salir de control, porque usted ama una banda, porque lo que uno ve en mercados tan inmaduros como este, este es un mercado muy joven. El mercado de conciertos de Colombia es un mercado muy pollo. Estamos muy biches todavía. Y tenemos, a pesar de eso, eventos de talla mundial pasando. Pero tenemos un consumidor todavía muy niño. Está muy jovencito. Y a veces me da la impresión de que peca por querer estar en todo. Por asistir a absolutamente todo sin importar qué tipo de deuda esté adquiriendo. Es más un tema económico y financiero personal que de amores y de odios y ese tipo de cosas, ¿no? Si usted tiene la plata, hágase a su presupuesto, hágase a su budget de conciertos. ¿Cuánta plata puede invertir usted en conciertos al año? Haga ese ejercicio y se dará cuenta que cuando usted aterrice sus prioridades emocionales con su presupuesto, va a ser mucho más feliz. Es eso, más que cualquier otra cosa. Y por eso es que me dan rabia los comentarios de Dickinson. Porque Dickinson también está metido en la reventa. Entonces, No es que YouTube... No, si la gente tiene plata para ir a ver a YouTube a la esfera y se quiere gastar $1,200, vayan. Que fue un éxito, además. Fue un éxito para YouTube. Claro, no digo. Porque para la esfera no. No, claro, pero digo, nunca vimos una noticia como de YouTube cancela su residencia. Falta de boletería. Porque nadie compró, porque ahí está la gente, claro. Claro. Y 1,200 suena a una cifra muy grande, pero pues es que era la esfera. Y mire, Andrés, yo le digo una cosa, estoy seguro que si Bruce Dickinson anuncia que Maiden va a tocar en la esfera, agota en 20 minutos y la reventa sería el triple. Es cierto eso. Claro. Bueno. Un verdadero fan de Maiden, ¿cómo lo va a comprar? Va hasta la esfera. Ahora, si tiene la plata. No estoy diciendo que los verdaderos fans de Maiden solamente tengan... Solamente los verdaderos fans de Maiden tienen dinero. No, hay fans de Maiden que tienen una vida de clase media como cualquier otra persona. Y se van a endeudar y van a dejar todo en claro, préstamo. Claro, muchos de ellos se endeudan para poder sacar su buena boletica, ¿no? Sí. Pero incluso esos me dan la impresión a mí que son más selectivos, que repito, este mercado emergente donde pues la reventa hace de las suyas. Donde la reventa hace de las suyas y las preventas hacen de las suyas también. Y hacen de las suyas en su bolsillo, en su economía, que es donde siento yo que hay que, repito, poner las cargas sobre una balanza, sobre una báscula y decir, bueno, ¿cuánta plata me cuesta este hobby? ¿Cuánta plata me cuesta este pasatiempo? Porque es que de nada sirve llegar a fin de mes uno debiendo, no sé, 20 boletas, Dirty. Chino. O sea, uno con deudas de 20 boletas porque quiere Chino. Estar en cuanto evento y no sé, parece delicado. Sobre todo, repito, para un mercado emergente, para un mercado de gente joven, para personas que están saliendo de la universidad, entrando al mundo profesional, que apenas están ganándose sus primeros sueldos, que es muy difícil de hacer, es muy difícil es muy difícil que haya gente consciente es decir, del valor que puede llegar a tener un evento si se mira desde esas perspectivas financieras un poco más responsables, ¿no? Sí, ahí el problema también es que, por ejemplo, no sé, soy, creo, voy a poner ahí, soy un fan de Maiden y confirmó Maiden para junio. Digo, este va a ser mi concierto del año, le voy a hacer la inversión. La próxima semana dicen, confirma Metallica. Dice, no, ¿yo qué hago? Metallica es mi segundo grupo más favorito en el mundo. Y empiezan estos dilemas, ¿será que vendo la de Maiden? No, pero ¿cómo dejar pasar a Maiden? Voy a comprar la de Metallica. Y así, a cuotas, porque se van dando a conocer fechas de conciertos que tal vez uno no esperaba y se aterrizan en el país de uno y uno... Bueno, ahí está. Ahí está la demanda y la oferta. Volvemos al tema. ¿Y eso todo lo manejan quiénes? Los artistas. Los artistas manejan ese FOMO. Los artistas manejan esos anuncios. Lo sabemos nosotros desde los medios de comunicación. Cuando estamos a punto de anunciar un cartel o una banda que dice no, no se puede porque el artista dijo que no. ¿No? ¿Cuántas veces no nos dicen, no, no pueden anunciar todavía porque todavía no han anunciado... Porque el artista no quiere que anuncien. En muchas ocasiones el artista anuncia primero y después le dice a la firma promotora que anuncie. Sí. ¿No? Entonces, sí, pues volvemos al asunto. Sí, no, que Metallica y que Maiden. Bueno, no, haga su presupuesto. ¿Cuánta plata necesita usted para ver 2-3 grandes shows inolvidables este año? ¿Y cómo va a conseguir ese dinero? ¿Cómo va a lograr que eso... suceda para que no se le vuelva también? Ah, bueno, que va a comprar en preventa, listo, compre en preventa, que con una tarjetica de crédito que cualquier grupo bancario le está ofreciendo la posibilidad, hágalo. Pero a lo que me refiero es que no, lo que me gustaría que pasara también frente al tema económico es que la compulsividad de esos anuncios no lo lleve a quebrarse, no lo lleve a después... darse golpes de pecho porque no tiene con qué pagar la cuota alimenticia del pelado. Así no. ¿Sabe? Llegar a esos extremos, no. No, es que la gente llega a esos extremos, lo sabemos. La gente llega, conocemos. Sí, la gente no empeñe el mercado. Y por ver a Metallica, ¿sabes? Eso le genera a usted, le va a generar más problemas que satisfacciones. Y se supone que un concierto le tiene que generar satisfacción, placer, liberación de endorfinas, como decía yo hace 30 años en la radio. O sea, liberación de endorfinas. Liberen sus endorfinas. O tenga un límite, sí, 3 concierticos al año. Y ya no, sí, se pase, pues, de ahí. No, vuelvo y digo: consumidores más críticos, consumidores que traguen menos entero. Sin, no se trata de decepcionar a la gente ni de hablar con cinismo de las prácticas de los artistas o de las promotoras o de las tiqueteras. Se trata de construir consumidores un poco más críticos y responsables frente a la pasión que todos sentimos por la música, ¿no? Bueno, vamos con discos y regresamos con sus clásicos.